Colectivo No Más Presas, Presas ni Presos por Luchar presenta Barrotazo Radial, transmitiendo desde la ribera norte del Biobío con la libertad de los presos, presas y presos políticos. Bienvenidos todo el mundo a esta nueva edición de El Barrotazo Radial, creado por el colectivo No Más Presos, Presas ni Presos por Luchar. Bueno, en este capítulo nos vamos a enfocar en la ley de incendio, una de las leyes que se ha usado bastante en la persecución de diversos participantes en las movilizaciones sociales ocurridas en el estallido y que están siendo aún perseguidos y procesados y procesadas por estas leyes. Bueno, en el caso de esta ley de incendio vamos a hablar ahora, vamos a pasar a escuchar ahora una pequeña cuña creada por este colectivo para contextualizar un poco la conversación que vamos a tener en este y en las otras partes de esta versión del programa. Ley de incendios y otros estragos. Esta es una ley que se ha usado con frecuencia contra personas detenidas en contexto de manifestaciones pertenecientes a organizaciones y o movimientos sociales. Desde que se creó la ley que define las conductas terroristas, casi todas las formas de incendio que define esta ley se pueden acusar como delito terrorista. Su aplicación se hace evidentemente política cuando es bajo la categoría de incendio terrorista. Esta categoría no es automática, aunque ha sido relevante en algunas de las sanciones e incluso montajes durante la revuelta iniciada el 18 de octubre del año pasado y en la represión a la resistencia mapuche. El aumento de las sanciones cuando se acusa terrorismo en un hecho de incendio puede ser en 1, 2 o 3 grados. Por ejemplo, si la ley sanciona con un tope mínimo de 3 años y un día, este tope mínimo podría subir a 15 años y un día de encarcelamiento. Esta ley también contempla la posesión de artefactos, implementos o preparativos que sirvan para causar estragos. Las modificaciones en los últimos 46 años son: en el año 1974, la dictadura incorporó sanciones a la provocación de incendios en bosques en el marco de la integración de la explotación forestal a la economía. En los años 90 se actualizaron y aumentaron los valores de las multas y penas de esta ley bajo los gobiernos de Aylwin y de Frei Ruiz-Tagle. En el primer gobierno de Piñera se añadieron sanciones al incendio en formaciones xerofíticas descritas por la ley de bosques y al daño grave de flora y fauna en áreas silvestres protegidas. En el segundo gobierno de Bachelet, la expresión bombas explosivas fue reemplazada por artefactos o implementos para causar estragos o incendios. Los incendios que se pueden acusar como terroristas y sus sanciones son: incendio en cualquier lugar con resultado previsible de muerte, mutilación de miembro importante o lesiones graves. La sanción va entre 15 años y un día y cadena perpetua. Si la muerte o las lesiones no se deben al incendio, sino que por efectos secundarios del incendio, la sanción aplicada se reduce en 2 grados, es decir, a un tope mínimo de 5 años y un día. Incendio en buque, puente, lugar habitado, depósitos de pólvora, instalaciones de artillería, monumento público, en general donde haya combustibles, inflamables o explosivos, bibliotecas, oficinas, maestranzas, astilleros y similares, las sanciones van entre 10 años y un día y cadena perpetua. Incendio en edificio vacío destinado a morada, cualquier lugar no habitado dentro del poblado, bosques, plantíos, pastizales, cerros y si daña la vida en áreas silvestres protegidas, las sanciones son entre 5 años y un día y 20 años. Si es acusado como terrorista, el tope mínimo sube de 10 años y un día en adelante. Los incendios que no caben en esta categoría de terrorismo son: incendio en cualquier objeto no dicho antes. Si el daño es entre 1 y 4 UTM, las sanciones son de 61 días más multa. Si el daño es entre 4 y 40 UTM, son 541 días más multa. Si el daño es de 40 UTM o más, es entre 3 años y un día a 5 años más multa. Si el daño es menor a 1 UTM, depende del valor del daño causado. Pero si el fuego se comunicó de un objeto a otro causando un daño mayor, aunque no haya sido intención de quien encendió el fuego, la pena será más alta. La única forma de eximirse del delito de incendio al encender fuego es iniciando una quema respetuosa de las normativas existentes y donde pueda comprobarse la ausencia de toda intención de propagación. El ser propietario de los objetos quemados no exime. Sobre el delito de estragos, Causar estragos en general con cualquier medio o agente destructivo o específicamente destruyendo ferrocarriles o máquinas de vapor, varando o destruyendo naves o causando inundaciones, dependiendo de los resultados, se podría aplicar cualquiera de las sanciones mencionadas anteriormente, es decir, desde multas en UTM a prisión perpetua. Además, cualquiera de estos estragos se puede considerar terrorista. También está considerada la posesión de artefactos, implementos o preparativos conocidamente dispuestos para causar estragos o incendios, y las penas van entre 61 días y 3 años y un día. Esta sanción aumentará si la posesión es considerada tentativa de otro delito. Y bueno, para revisar esta cuña, vamos a hablar con Bertilda Lara. Ella es madre de Ignacio Caamaño de Lara, estudiante de 23 años, detenido por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, BIPE. El 21 de enero de este año, el Ministerio Público lo acusa por el delito de incendio en lugar no habitado. Esto específicamente por el incendio que ocurrió el pasado 7 de noviembre en la sede de la UDI en el centro de Concepción. ¿Cómo estás, Bertilda? Bien, gracias. Quisiera preguntarte, ¿qué ideas te trae esta ley de incendios en cuanto al caso de Ignacio? ¿De cómo piensas tú que se estaría aplicando esta ley a Ignacio como a otros jóvenes en el resto de Chile por las diversas manifestaciones y disturbios que han ocurrido? Acá a Ignacio lo están acusando por un incendio, como dices tú, en un lugar no habilitado. Pero el tema es que mi hijo no participó en el incendio porque él, o sea, sí participó en la marcha, que eso quede súper claro, porque siempre he dicho lo mismo, que él sí participó en la marcha, pero a él lo están acusando de que él causó el incendio. Y obvio que esto influye, porque igual eso fue el 7 de noviembre y a mi hijo lo detuvieron el 21 de enero. Influye porque estuvo en la cárcel 2 meses con prisión preventiva. De hecho, todavía sigue con prisión preventiva, pero con arresto domiciliario nocturno. Bertilda, en el colectivo hemos ido desarrollando este programa en función de las leyes, como planteé al comienzo, de las leyes que se han usado para la persecución de distintos integrantes o participantes activas y activos del estallido y de la protesta en general el año pasado y este año incluso. Entonces queríamos saber tu observación con respecto a la persecución que ha habido a la gente que ha salido a protestar. Acá hay muchos chiquillos jóvenes que han sido injustamente acusados, sin pruebas, sin nada, o sea, como digo, al azar. Ah, ya vamos a culpar a este porque, no sé, pues andaba en la marcha y ahí a él lo vamos a culpar, así como no solamente como lo hicieron con mi hijo, sino que lo han hecho con varios jóvenes más. El tema es que, a mi parecer, no hacen una buena investigación. Bueno, mi hijo todavía está, como dice, todavía está con, lo están investigando, está con arresto domiciliario nocturno. Pero el hecho de que, obvio, a todos los jóvenes que estuvieron marchando y que siguen manifestándose, le afecta mucho, porque igual es como una manera de amedrentar para que ellos no salgan a manifestarse. Ese es como el principal, creo yo, el principal motivo para que esta ley de incendio la hayan sacado ahora en el estallido social, para que no se puedan manifestar libremente. ¿Cuáles son las pruebas presentadas para acusar a Ignacio? Las pruebas fueron tres testigos que dicen que vieron a mi hijo cambiarse de ropa, que vieron a mi hijo lanzar bombas molotov, y el otro testigo que dice que mi hijo entró y después salió de la sede de la UDI. Esas son las pruebas. Cuando en la sede, cuando se quemó la UDI, entraron más de 20 personas. Según los testigos, solamente vieron a mi hijo que entró con hacer el incendio. ¿Alguna prueba concreta? No, ninguna prueba que demuestre que mi hijo estuvo ahí, comenzó el incendio. De hecho, yo estoy como súper agradecida porque incluso yo hice un llamado por las redes sociales, que si había información de que mi hijo entró o dónde estaba mi hijo, que que lo hicieron llegar, y mucha gente me hicieron llegar videos, fotos, y gracias a esos videos podemos demostrar que mi hijo nunca entró a la sede, que siempre estuvo en la esquina mirando, pero que nunca él entró a la sede. Okay. De hecho, ahora el lunes tiene audiencia, mi hijo tiene un... lo van a interrogar, va a estar PDI, el abogado, mi hijo, los testigos. Bueno, Ignacio estuvo detenido desde el 21 de enero, ¿cierto? Sí, hasta el 25 de marzo, si no me equivoco. ¿Fueron 2 meses? Sí, 2 meses. Sin antecedentes, por si acaso, mi hijo no tenía antecedentes, nada. Aún así, bueno, y no es el único en todo caso. Hay, como te digo, hay casi todos los chicos que detuvieron para el estallido social, casi todos, no, casi ninguno tiene, o sea, perdón, todos no tienen antecedentes. No eran delincuentes, no eran ladrones, no eran pirómanos para que los pudieran acusar de esa forma y mantenerlos meses y meses adentro de la cárcel. ¿Él alcanzó a salir antes de que empezara el proceso del coronavirus en la cárcel? Sí, justo porque él salió por ahí el 25, el 25 de marzo. Uh-huh. Otra pregunta con respecto al caso, ¿quiénes son los demandantes? El Ministerio Público y la Intendencia, por la ley de incendio. Esa es la que le están aplicando a mi hijo, la ley de incendio, que esa es una de las más altas, o sea, le pueden dar hasta más de 10 años, si no me equivoco. Sí, revisando la cuña, claro, pues son desde 5 a 20. Sí, es una de las leyes, pero que son bien complicada la ley de incendio. No sé si tienes algo más que agregar con respecto al proceso que están llevando a cabo tú y Ignacio en cuanto a las reflexiones con respecto a este tipo de persecuciones, a este tipo de leyes. Bueno, como te dije delante, esta ley sería efectiva para los que realmente son culpables y que realmente hicieran una buena investigación y no que lo hicieran así como al azar, porque perjudica mucho a la gente inocente. Por lo menos como madre, cuando yo supe que a mi hijo lo habían detenido, horrible, o sea, es como te destruyen una familia, primero eso, o sea, que no hacen una buena investigación, aunque mostraron por la televisión de que habían hecho una excelente investigación, porque a mi hijo lo siguieron como 2 meses, lo estuvieron investigando, pero en esa investigación, pero lo estuvieron investigando, habían puras fotos de él caminando en la calle, de aquí afuera de la casa, puras fotos así, sentado fumándose un cigarro, ninguna prueba, como se dice, contundente, ninguna prueba donde mi hijo se está cambiando de ropa, que según eso fue lo que hizo mi hijo. Le entregué al abogado varias pruebas, que mucha gente me envió videos donde aparece mi hijo. Es igual, son pruebas contundentes, pero pruebas a favor de mi hijo, de que él no participó en el incendio. Como te digo, se destruye una familia, porque igual en la parte, a ver cómo lo puedo explicar, estigmatizan a la persona, o sea, él es el culpable y lo mostraron por televisión, lo mostraron por la radio, dieron nombre, o sea, en ningún momento hubo privacidad, como... No sé si se le puede llamar privacidad, pero todo el mundo supo que a mi hijo lo estaban culpando. Mi hijo estaba en juicio y ya los periodistas ya estaban dando el nombre de mi hijo. Antes que lo culparan, ya estaban diciendo que él era. Y eso es un daño moral, un daño a la familia, y eso igual, como te dijera, igual es fome, porque, como te digo, destruyen toda una familia. Sí, pues, por no hacer una buena investigación. El daño es irreparable. Encima que él estuvo 2 meses adentro en la cárcel. O sea, no estuvo de vacaciones, no estuvo en la cárcel, que es algo que para una familia es terrible. Con respecto a la persecución que ha habido, porque... no es el único caso, como tú bien decías, al diversos integrantes de movimientos sociales, participantes de marchas, de actividades, de protestas. La ley de incendio ha sido bien usada. Es usada también para criminalizar a la causa mapuche, quizá uno de los focos para usar estas leyes es la causa mapuche. Ahora, más adelante en este programa vamos a hablar del caso Lusinger Macay, del machi Celestino Córdoba, de los hermanos Tralcal. Y bueno, hay más comuneros pertenecientes a la resistencia mapuche que han sido acusados abusados bajo esta ley. Exactamente, criminalizados, con, como tú lo dices, por esta ley, que hasta el momento se han sabido que casi la mayoría han sido montajes. Claro, entonces es bastante peligrosa esta ley para quien es acusado bajo el delito de incendio, porque las penas son altísimas. Esta ley se hizo para eso, para reprimir a la gente, para acusarla, pero lamentablemente no la están sabiendo usar bien con los que realmente son los culpables. ¿Tienes algo más que agregar con respecto al caso específico de Ignacio? Como todavía está en investigación, igual no puedo dar muchos detalles, porque mientras no termine la causa, hay cosas que uno no puede decir tampoco, porque puede a lo mejor perjudicar, no sé. Así que, pero el tema es que igual yo estoy, o sea, no es que yo diga, ya mi hijo... no sé, como mamá yo digo que mi hijo es inocente. Igual hago un llamado a los demás jóvenes que se cuiden, que tengan mucho cuidado, porque ahora está más complicada la cosa, porque todas las leyes que se están haciendo son para reprimir. No hay ninguna, por lo menos no hay ninguna ley a favor para los chicos que se manifiestan, al contrario, todas las leyes que están haciendo son para reprimir, para que no se sigan expresando. Sí, eso es bien importante, la verdad, porque es algo que hemos ido también conversando como colectivo, y es parte de este de esta idea que vamos desarrollando, que es básicamente observar el avance del Estado en su aspecto más duro en cuanto a represión, en su aspecto más potente y ofensivo, digamos, o sea, en el plano ofensivo de la represión, están todas estas leyes que van de punta de lanza contra diversos focos para reprimir y provocar que los movimientos sociales decaigan y no tomen fuerza. Exactamente, sí. Es que ese es el tema, pues si ese es lo que el Estado, el gobierno, es lo que quiere. Todas estas leyes que están haciendo son para reprimir y para que los jóvenes, los adultos, los viejos, no podamos expresarnos, que es nuestro derecho. Berti, te damos las gracias como colectivo No Más Presos, Presas ni Presos por Luchar. Queremos mandar un saludo a Ignacio, un abrazo y ánimo, y vamos a estar presente y apoyando como siempre a él y a la gente que esté sufriendo la persecución por parte del Estado. Sí, yo igual doy las gracias por darme esta oportunidad. Bueno, igual a lo mejor no hablé muchas cosas, porque igual, como dije, todavía está en proceso lo de Ignacio, todavía no se termina, pero cuando ya esto termine, ya cuando mi hijo diga ya está, no es culpable, está libre, ahí encantada uno puede dar más testimonio, decir qué pasó y todo, pero como digo, ahora mi hijo todavía está en investigación y es más complicado hablar del tema. Pero no, igual muchas gracias, y cualquier cosa estoy a su disposición, y lo único que quiero es que se termine luego esto, sí, para que mi hijo pueda salir libre a caminar, porque lamentablemente, o sea, está con arresto domiciliario, no puede salir bueno, ahora tampoco, como estamos en toque de queda, pero no es lo mismo que vengan todas las noches a ver si mi hijo está encerrado aquí en la casa, que él esté libre, que pueda salir a la hora que él quiera. Claro, nunca va a ser lo mismo. Sí, sí. Como digo, se agradece este espacio. Ya, pues nosotros también estamos agradecidos de la disposición a conversar y a poder compartir igual con más gente esta información, estas conversaciones que son bien útiles para pensar en el futuro de la represión, pues, de cómo se va a ir dando y de cómo se viene igual, porque se vienen hartas fechas, hartas cosas. Sí, ahora, como dije, mi hijo no puede salir a las marchas, no puede salir a manifestarse, pero saliendo de todo esto, yo lo voy a acompañar. Sí, seguro que sí. Saliendo, terminando, sí, porque hay que seguir nomás, pues, si no nos queda de otra. Hay que seguir manifestándose. Sí, pues. Lamentablemente el sistema está mal y hay que cambiarlo. Así es. Muchas gracias, Berti. Seguimos en contacto y vamos a estar atentas y atentos al caso. Ya, muchas gracias. ¿Okay? Camino hacia la luna, el frío pone cortinas de bruma que me recuerdan al sol. Si el delirio y la cordura viajan por un mismo transmisor, un viaje simultáneo y al rigor de la revelación de lo espontáneo. Contemporáneo pero no actual, igual que un ánima, un sucedáneo, nunca ser igual. Hay quien ya no camina después de haber andado por donde se quiso estar, después de haber llegado donde se logra avanzar. Sin más, quien no quiere dar mal le teme a la vida, prefiere la tranquilidad de seguir cómodo todos los días. Piensa mañana que hoy día nadie te fía, pensando en mañana no hay otra cosa que monotonía. La vida tiene un ritmo, yo un baile, bailé por calles hasta que me hallé en medio de los detalles. Brillé al mismo tiempo que ardí, algunas cosas pillé y otras cosas perdí mientras andaba. Juegos y jugadas de mirada dan calma al momento de pensar dónde se da la siguiente pisada. Mezclado a las ganas de no hacer nada, entre tanto junto al tiempo sigo avanzando. La miopía descarnada delimita al que transita sin mirar, sin mirar por dónde. Sin GPS no hay atajo ni señal, no hay atajo ni señal. La realidad donde se esconde. La miopía descarnada delimita al que transita sin mirar, sin mirar por dónde. Sin GPS no hay atajo ni señal, no hay atajo ni señal. La realidad donde se esconde. Solo ven lo que quieren ver. La libertad dispone esa opción también, a mí ya cualquiera, yo lo sé. Tropecé con el entorno, divisé de pronto al fondo, uno frente al mundo, mirando y conociendo, fecundo y estéril. Inundo me feliz aquí, segundos por mil, de abril, mayo y junio, sí. El árbol bota lo que tiene, por caduco o perenne, crece inmune a todo lo que viene. La maravilla del instante, sin filtro, es constante, también insignificante. Hay quien se cree más que eso, grandioso, importante, triste y delirante. Sí, solo he sido lo que han dado, por consecuente hoy solo soy el lugar donde estoy dado. Que yo sigo más que el ritmo de mis pies, soy hasta lo que no he escuchado dado. Que yo sigo más que el ritmo en mi cabeza, soy hasta una sorpresa. Soy lo que veo, veo lo que soy. Significante como hoy. La miopía descarnada delimita al que transita sin mirar, sin mirar por dónde. Sin GPS no hay atajo ni señal, no hay atajo ni señal. La realidad donde se esconde. La miopía descarnada delimita al que transita sin mirar, sin mirar por dónde. Sin GPS no hay atajo ni señal, no hay atajo ni señal. La realidad donde se esconde. La realidad donde continuamos con el segundo bloque de nuestro programa Barrotazo Radial, el segundo programa del colectivo No Más Presos por Luchar. Y para hacer un resumen de lo que se habló en el bloque anterior, recordar que estábamos hablando de la ley de incendio y otros estragos, y que esta ley se ha usado con frecuencia contra personas que se detienen en contexto de manifestación, que pertenecen a organizaciones políticas, a organizaciones ambientales o a movimientos, como también ha sido el caso de la resistencia mapuche. Es por eso que en este segundo bloque, en conjunto con mi compañera, hola a todos y a todas, vamos a estar conversando con Javier, que él es estudiante de Derecho, mapuche también, y estudia acá en Concepción. Vamos a estar tratando de resolver algunas dudas en torno a la ley de incendio. Hola a todos y a todas quienes nos escuchan. Estamos acá con Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? María Compuche, bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por querer participar, por acceder a estar aquí presente. Bueno, vamos al tiro al tema que nos convoca, que es analizar un poquito lo que es la ley de incendio y su aplicación para criminalizar la lucha y la resistencia mapuche. No es casual que el encrudecimiento de las penas de esta ley justo empiezan en el 74, en plena dictadura, y de la mano con el fomento a la industria forestal. Este fomento fue también entregar la industria forestal en bandeja, por así decirlo, a los privados, ellos mediante la expropiación de las tierras ancestrales para usos extractivistas y una reubicación forzada para las comunidades que las habitaban. Esto de mano del DL-701, que también quizás nos puedas contar un poco de eso. Bueno, ¿qué opinión tienes tú sobre la legislación chilena? ¿Cómo se ha utilizado para criminalizar la lucha mapuche y en específico de la aplicación de la ley de incendios hacia el pueblo nación mapuche? Bueno, en primer lugar, en cuanto al tema del DL-701, cuando hablamos de DL, significan decretos leyes. Esto quiere decir que no es algo que pasa en una situación de funcionamiento normal del Estado. O sea, es decir, quien tiene el poder de facto, en este caso Pinochet, dictó eso y se aplica. Y en este caso el DL-701 lo que hace es fomentar la industria forestal a través de distintas bonificaciones que hacen que sea un negocio de puras ganancias por donde se le mire. En ese sentido, igual, la época de dictadura significa una definición del Estado, por decirlo así, a través de la Constitución y las distintas normativas que van saliendo, a un modelo esencialmente extractivista. Empieza en este caso también el tema de la propietarización de las aguas también, por ejemplo. Está el tema del DL-701 y así una serie de medidas en pos del extractivismo. En cuanto a las modificaciones que surge en dictadura respecto al delito de incendio, estas se traducen en un aumento de las penas de este delito. Y segundo, en una tipificación, o sea, es decir, una descripción específica a través de la ley de ciertas formas de comisión. En este caso, por ejemplo, está el tema de cometer el delito en un edificio que está ubicado en un poblado, por ejemplo, o cosas así, que van haciendo que aumente la pena de este delito. Y en ese sentido, lo que señalan cuando pasan este tipo de delitos, en específico el delito de incendio, es que la pena alta que este tiene es atendida que no solo está la propiedad en juego, sino que al cometerse un delito de incendio, lo que se busca sancionar también es que eventualmente estarían en peligro terceras personas. Y esto, al ser el delito de incendio, por decirlo así, un medio de comisión catastrófico. O sea, eso quiere decir que es un fuego que está fuera de control. Entonces, el legislador, se podría decir, bajo esos fundamentos es que busca recrudecer las penas del delito de incendio. Al parecer, el recrudecimiento de las penas de delito de incendio por la posibilidad de que pudiesen dañar, cierto, la vida de una persona, se mantienen independientemente si el incendio tiene el resultado de herir o no tiene el resultado de herir. Quizás nos puedes contar un poco también sobre lo que pasó en el incendio de la UNA. Algo que igual lo habíamos conversado, bueno, se habló en el bloque anterior sobre el caso de incendio de la UDI, un incendio que se acusa también por posible afectación a terceras personas, siendo que no fue así. O sea, en esa causa, la fiscal lo que decía era que porque la UDI estaba al lado de un jardín infantil, quien era el acusado tenía este carácter de infringir miedo y también insustó a la sociedad y era un antisocial, porque cómo no pensó en el jardín infantil, siendo que no se concretó. Así es como se presta también esta ley para distintas interpretaciones y generar acusaciones al azar. Bueno, para continuar, Javier, y a propósito de estos mismos casos, hablábamos que cómo se ha utilizado la conmoción social para los distintos casos de incendio en el estallido. Tenemos las acusaciones de incendio a las estaciones de metro, que son las más graves. Tenemos, por ejemplo, a Benjamín, de 16 años, en Santiago, acusado de quemar un metro junto a su tío, arriesgando mínimo 10 años por esto, por el tema de la conmoción social como un agravante. En el caso de la resistencia a la lucha mapuche se ha utilizado mucho la figura del incendio con carácter terrorista, de una manera desmedida. En los últimos años se dejó de utilizar esta figura porque igual era difícil caracterizar lo del terrorista o la idea de esto del ataque terrorista. Y ahí hacemos un nexo con nuestro programa anterior, que en reemplazo de utilizar el tema de la ley del carácter terrorista, se utiliza la ley de armas. Claro, cuando no pueden acreditarlo. Exacto. Sin embargo, en 2018 tuvimos una condena, un caso bien mediático y una condena larguísima respecto al incendio terrorista con resultado de muerte al matrimonio Luxiker Mackay, que así fue como se imputó este caso. En ese año tuvimos a los hermanos Tralcal junto al machi Celestino Córdoba condenados a presidio perpetuo simple, que sería lo máximo que se puede pedir dentro del Código Penal, la pena máxima, que recién después de 20 años se pueden acceder a beneficios carcelarios. A ellos les bajaron a 18 años de presidio efectivo para luego acceder a beneficios carcelarios, lo cual también abrió esto de la huelga de hambre que recientemente tuvo el machi para solicitar ciertos beneficios, etc. Sobre este caso, ¿qué nos puedes contar, Javier, sobre en específico el caso Luxinger Mackay y cómo se aplicó la ley en este caso? Bueno, en el caso Luxinger Mackay y en realidad cualquier otro caso en que estén involucrados mapuche y estén imputando el delito de incendio, siempre va a estar la discusión si es un delito de carácter terrorista o no. Y ahí necesariamente tenemos que hacer mención a la ley antiterrorista, que también tiene su génesis, por decirlo así, en dictadura. En ese sentido, igual, esta ley ha sido objeto de distintas críticas por no cumplir con ciertos estándares internacionales que existen respecto al terrorismo en sí, pues. Aunque igual el concepto de terrorismo así es eminentemente político, o sea, hay un poder absoluto e innegable que dice esto es terrorismo y no lo aceptamos bajo ningún supuesto. O sea que en este caso sería el Estado de Chile, quien en un periodo que además fue de dictadura, ¿cierto?, quienes tuvieron la capacidad de definir qué es lo que se consideraba terrorista. Claro, o sea, en ese entonces quien se opusiera al régimen de Pinochet iba a ser terrorista. Una de las críticas que se le hace a la definición de terrorismo que hace esta ley, o más que la definición, es como a la forma de cometer el delito, o lo que le da el carácter de terrorista, es el hecho de que en este caso el incendio, ¿cierto?, sea realizado con el fin de provocar temor en la población o en cierto sector de ella, hacer objeto de estos mismos delitos. Entonces, en ese sentido, volviendo al caso Luxinger Mackay, partamos por primer condenado, porque es un caso, como bien conocemos, que ha pasado por distintos juicios, por distintas personas. El primer condenado es el Machi Celestino Córdoba, que se le encuentra cerca de 2 kilómetros del lugar, ¿cierto?, del incendio, claro, con una bala, o sea, herido de bala en el camino. Uno de los puntos centrales del juicio iba a ser la declaración o no de terrorista del delito, incluso más allá de el determinar si el Machi tuvo participación o no. Entonces, en ese sentido ya se empieza a ver el tema del racismo judicial también. O sea, a pesar de lo ilógico que podía resultar todos los antecedentes que existían en cuanto al caso del Machi Celestino Córdoba, ¿cierto? O sea, encontrarse a 2 kilómetros del lugar, o sea, el haber llegado ahí supuestamente herido de bala por una bala que disparó Luxinger, ¿cierto?, que no correspondía al tipo de bala que él hubiera disparado, porque tendría que haber sido una bala niquelada. Entonces, atenta contra la lógica, pues. Desde ese momento ya hay cosas que no calzan ya. Claro, por eso podemos hablar de una condena más bien política y racista. O sea, me imagino que desde el momento en que detienen al Machi Celestino como pues, probablemente sospechoso del incendio del caso Luxinger Mackay, la atención estaba en saber si se le iba a aplicar el carácter de terrorista o no, porque ya de cierta forma, por el mismo racismo, cierto, dentro de la justicia, se asumía de que iba a ser muy difícil poder que se probara la inocencia o no del Machi. Claro, y a eso hay que sumarle también el rol que juegan los medios de comunicación. O sea, es un hecho lo que podrían llamarse las condenas mediáticas, por decirlo así. O sea, te repiten tantas veces algo que terminan planteando una verdad para un sector bien amplio de la población. Y en el caso del Machi Celestino Córdoba, finalmente se le declara culpable, pero no se le quita el carácter de terrorista al delito. O sea, el Machi fue condenado por delito común, o sea, un delito de incendio con resultado de muerte. Igual, algo que intentó justificar harto la fiscalía a través de los distintos juicios que se fueron llevando por el caso Luxinger Mackay fue el tema de por qué significaba en sí terrorismo, en este caso, ese delito de incendio. Y a lo que apelaban harto fue a lo simbólico del fuego en sí para generar un temor en un sector de la población. O sea, por el tema de las barricadas, por el tema de las quemas de camiones, lo que ellos planteaban era que el fuego en sí significaba algo que se estaba instrumentalizando para generar terror en la población. Era un elemento común el fuego dentro de las distintas expresiones de resistencia en la novena, y de esa forma como que lo tomaron algo continuo, por lo que entiendo, y lo presentaron como algo terrorista. Claro, y al final esto el tribunal lo desestimó. Igual hay que recordar que hay muchas cosas que no se pudieron probar en el caso de Luxinger Mackay y en el caso del Machi Celestino, y hay muchas cosas que no se tomaron en cuenta también, como por ejemplo era el tema de los conflictos internos que habían dentro de la misma familia Luxinger Mackay meses después del incendio que ocurrió en donde fallece esta pareja. Lustinger Mackay, hubo una situación súper compleja de matonaje dentro de la misma familia a otro miembro que también era una persona mayor por temas de herencia y otras cosas. Entonces, eso tampoco es un antecedente que se haya investigado dentro del caso. Quizás nos puedes comentar también que la condena fue muy rápida en este caso al Machi Celestino. Sí, o sea, el Poder Judicial operó bastante eficientemente, por decirlo como así. Como nunca. Claro. Bueno, aquí con lo que tú contás igual se expresan los intereses privados que hay detrás de las distintas aplicaciones de estas leyes. Y ya hablábamos desde el origen en realidad de esta ley, ajustándose a las necesidades de la industria forestal, de los terratenientes que estaban habitando en la zona del conflicto, como se llama. Y hoy día tenemos a otro actor que toma fuerza, o sea que no lo habíamos mencionado en esta conversación, que es el gremio de los camiones. Que no es la primera aparición que hace en la historia tampoco, porque anteriormente también, previo a la dictadura, tuvieron un rol en el desabastecimiento, ¿cierto?, de los distintos lugares. Donde las órdenes venían desde muy arriba, incluso tan arriba que dicen las fuentes que venía hasta de la CIA, que planificaron el desabastecimiento con los camioneros. Claro, yo creo que varios de nosotras y nosotros hemos escuchado historias, ¿cierto?, de las mamás o los papás, de cómo las camionadas de comida eran enterradas, botadas a los ríos, botadas en cualquier lugar, uh-huh, para generar desabastecimiento. Así que tampoco es como que nos sorprenda tanto que parte del gremio de camioneros, ¿cierto?, porque probablemente tampoco es el 100%, estén tomando las actitudes que están tomando ahora. Claro. Esta actitud matonesca para, comillas, presionar al gobierno, más bien esta jugada mediática, con la intención de generar modificaciones a la ley de incendio y tipificar el incendio de camiones como un incendio a la morada. O sea, comparar el incendio de la cabina de los camiones como si incendiara una casa, aumentando así sus penas y con la posibilidad incluso de clasificar como terrorista y con una pena de cadena perpetua como máxima. O sea, este mismo caso que armamos que se armó de Lustinger Mackay podría ser perfectamente un próximo caso armado con una quema, comillas, de cabina, con un lamentable resultado de muerte. Esta ley le llaman la ley Juan Barros, fue presentada hace una semana y hoy día, a la fecha de hoy, tenemos un contexto donde los camioneros están exigiendo el cumplimiento de modificaciones a 13 leyes para agilizar la agenda represiva del Estado. Respecto a esto, ¿qué podrías comentarnos de la ley Juan Barros y del rol que cumplen ciertas organizaciones civiles para presionar y agudizar así el conflicto y el racismo hacia el pueblo mapuche? Claro, es cierto lo que dicen, el tema de no es primera vez que los camioneros están jugando este rol, por decirlo así. Llama bastante la atención de que lo que están exigiendo es básicamente la agenda que el gobierno trae hace un buen rato. O sea, en este caso son los camioneros intentando sacar la agenda del gobierno a flote. El tema de la tipificación del camión como morada, ¿cierto? Más que nada lo que busca el aumento de pena. En ese sentido, como que igual tenemos que tener la perspectiva que desde el año 98 en adelante comenzaron las quemas de camiones. Y esta quema de camiones, como se ha planteado, es desde el punto de vista del sabotaje. O sea, no se queman camiones como algo simbólico, o bien tienen su parte simbólica, ¿cierto? Pero en sí es para no hacer viable una inversión dentro de cierto territorio para que se vaya, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha planteado con la quema de camiones. Distintas organizaciones de expresiones más frontales han planteado de que sus objetivos no son personas, sino que es la propiedad en sí. Entonces, ahí ya podríamos entrar como a preguntarnos así como qué pasa con el delito de incendio, su tipificación y como su fundamento. ¿Qué pasa con este riesgo a terceras personas o no que quizás pueda haber a través de la Comisión de Medios Catastróficos? A mi opinión, en mi juicio, si se quema un camión no hay mayor amenaza como hacia la población en sí. O sea, estáis hablando de la destrucción de una maquinaria nomás que probablemente tenga seguro y van a comprar otro y van a seguir funcionando y así. Y en este caso, bueno, el fundamento de la ley Barrios, en este caso igual es un hecho, bueno, lo personal lamentable, o sea, es alguien que muere estando en la cabina de un camión, pero hay que tener en consideración de que este es un hecho aislado, o sea, no había pasado ni nada así, tampoco es como algo sistemático que se está dando, ni una casualidad que se haya repetido antes. Entonces, esta agilidad que tiene de repente ciertos sectores para poder imponer sus proyectos de ley, por ejemplo, igual llama bastante la atención, pues, sobre todo cuando más encima se suma a la fuerza de hecho que le da el amenazar con el desabastecer un país en contexto de pandemia. Bueno, respecto a lo que ya estábamos hablando, ¿cierto?, de los camioneros, recordamos que es un paquete de modificaciones a distintas leyes que están impulsando el gremio de camioneros. Vamos a nombrar algunas que consideramos que son las más importantes de nombrar: la Ley de Modernización de Carabineros y PDI, la Ley de Modernización del Sistema de Inteligencia y, llama la atención la redacción de esto, ley que modifica el Código Penal para permitir la utilización de técnicas especiales, que no hay claridad de qué es lo que serían estas técnicas especiales, relacionadas con conductas terroristas. Por otra parte, el proyecto que regula el estado de alerta para prevenir el daño de infraestructura crítica, que imaginamos que tendrá que ver algo con las comunicaciones, modificaciones a la ley de arma, modificaciones a o la ley capucha, que también ya habíamos nombrado, y un blindaje a policía, carabineros, PDI, etcétera. Bueno, recordar también que si bien gran parte del gremio de camioneros, ¿cierto?, están instalando o apurando, ¿cierto?, esta modificación de leyes, también hace poco salió una opinión, no recuerdo el nombre de la persona, acerca de que es dicho de forma común, tirado de las mechas, estar pidiendo como o querer paralizar, ¿cierto?, el tema de la alimentación en un contexto actual como es el de pandemia. Otra cosa que es importante hablar en el contexto de pandemia, que es parte del trabajo que hemos hecho con el colectivo No Más Presos por Luchar y que también hacen otros colectivos, coordinadoras anticarcelarias, es exigir también producto de la pandemia y producto de que también nos parece innecesario, ¿cierto?, que las prisiones preventivas, exigir el cambio de cautelar, eso por una parte para los presos, ¿cierto?, de la revuelta o estallido, y por otra parte, ¿cierto?, el pueblo mapuche exigiendo para sus presos políticos la aplicación del convenio 169 de la OIT, que es casi similar al tema del cambio de cautelar para los presos del estallido. Y pese a que, cierto, no decidimos formar parte de este Estado, a lo mejor no nos gustan muchas de sus leyes, sí, este Estado, cierto, nos impone cumplir con sus legislaciones, pero tampoco el mismo Estado cumple con lo mismo que se compromete, que en este caso el convenio 169, que lo han ratificado, cierto, de forma internacional y que no han sido capaces de generar una mesa de diálogo, por decirlo menos, buena para poder conversar el tema de la aplicación del convenio. Y eso ha llevado a que haya presos que ya llevan demasiados días en huelga de hambre. Respecto a eso, vamos a escuchar ahora a continuación un audio de AUCA, que es vocero de los presos políticos mapuche en huelga de hambre de la cárcel de Lebu, que el día 24 de agosto comenzaron huelga seca. Bueno, tres de ellos se van a ir sumando de dos en dos hasta completar los dos en total. Vamos a ir con el audio para que podamos ver cuál es la situación de los presos políticos de la cárcel de Lebu. Bueno, primero que todo, saludar a todos. Bueno, respecto a las inquietudes que me plantean, la situación actual de los presos políticos mapuches en huelga de hambre de la cárcel de Lebu, en términos de salud, bueno, cada día se ha ido complejizando más, cada día se hace sentir más los efectos de la inanición. El día de hoy ellos cumplen 50 días en huelga de hambre. Su condición de salud cada vez pesa más, hablamos de dolores, fuertes dolores musculares, fuertes dolores de cabeza, mareo, irritabilidad, y ese ha sido un poco la tónica que ha ido empeorando día a día. La situación es que el día de hoy, al día 50 en huelga de hambre, los hermanos han decidido iniciar una huelga de hambre seca, mediante la siguiente modalidad. Primero, el día de hoy, lunes 24 de agosto, a las 6 de la tarde, empezaron la huelga seca tres hermanos. Mañana martes comenzarán dos hermanos más, el miércoles dos hermanos más, y así hasta cumplir el número de los 11. Actualmente en el penal de Lebu hay 11 presos políticos en huelga de hambre y hay un hermano que aún no se ha plegado a la huelga de hambre. Así que esa es un poco la situación en términos de salud y de la situación actual. Cabe destacar que el 100% de los presos políticos de Lebu son imputados, algunos ya por los casi 7 meses en prisión preventiva, y no, el Ministerio Público en estos 7 meses no ha logrado comprobar que sean partícipes de los hechos que a ellos se les imputan, ¿no? Entonces comprendemos que el Estado, el Ministerio Público, está jugando sus cartas, y todo esto en el contexto de la pandemia. La Fiscalía argumenta que no ha podido desarrollar las pericias y las diligencias suficientes debido a esta situación del coronavirus. Eso un poco. Como comentaba, el 100% de los presos de Lebu, los 12 hermanos que están en prisión, ellos están todos en prisión preventiva, son todos imputados. El Ministerio Público aplaza y aplaza cada vez más y solicita aplazamientos del tema de investigación, de manera que los hermanos han pasado mucho, mucho tiempo ya en prisión sin que se compruebe la supuesta participación en los hechos que según la Fiscalía son culpables. Acá, de parte de los hermanos, no se ha solicitado, bueno, se han solicitado sí muchas veces anteriormente la situación de la revisión de medidas cautelares, el cambio de medidas cautelares. Pero actualmente comprendemos que esa no es el camino, esa no es la solución, debido a que aquí el objetivo y la demanda principal que se ha establecido de parte de los huelguistas, sus familias y comunidades, es que el convenio 169 se garantice su aplicación jurídica respecto de los presos políticos mapuche, respecto de los que hay ahora y de los que puedan haber más adelante, es decir, dejar un precedente que pueda garantizar condiciones más dignas para cumplir condenas o prisión preventiva a los hermanos presos políticos que puedan haber y a los que hay ahora actualmente. Yo creo que de alguna otra manera aquí la justicia y verdad de nuestra causa es evidente. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, no tiene ningún miramiento o complejidad en darle el indulto y mandar para la casa a violadores de derechos humanos condenados por estos hechos. Pero cuando los mapuches piden que se apliquen elementos legales que ya están establecidos dentro del marco legal, como el convenio 169, hay que hacer toda una movilización, hay que movilizarse, hay que salir a las calles, la gente tiene que esforzarse para que se cumplan derechos que están establecidos dentro del marco legal. Es decir, esta es la explicación y la es una contradicción que demuestra claramente el racismo que existe en la justicia chilena. De manera que actualmente, frente al panorama al cual nos enfrentamos, nuestros hermanos se plegaron a la huelga seca. Aquí el camino tiene que ver con fortalecer la movilización, fortalecer la presión hacia el Estado, para que entienda que aquí la solución para acabar el conflicto es una solución política. Es atender al diálogo al cual el movimiento mapuche lo ha emplazado. Pero ellos no quieren responder a este porque comprenden que de alguna otra manera esto demuestra y queda comprobado fehacientemente que no han tenido la voluntad política para lograr destrabar la situación de conflicto que se vive en el territorio. De vuelta de este audio de AUCA, vocero de los presos políticos en huelga de hambre de la cárcel de Lebu, comentar más que nada que nos parece terrible que del 100% o los 12 presos, cierto, de la cárcel de Lebu estén en prisión preventiva, o que la cautelar que se les haya dado inmediatamente por los delitos, independientemente cuáles sean los que se les están imputando, sea prisión preventiva, y que no hayan tenido posibilidad de tener audiencias, o que no se haya concretado el diálogo, o que no se haya concretado en sí la mesa de diálogo, cierto, en este caso con Larraín, para poder dar una solución o una salida, cierto, a lo que hoy en día mantiene a varios presos políticos mapuches en huelga de hambre. Vamos a darle el pase a Javier para que nos pueda comentar en torno al audio que estábamos escuchando recién de AUCA. En primer lugar, y no como por bajar el perfil a la situación, sino que todo lo contrario, hacer énfasis, es que esta no es la primera huelga de hambre que se lleva a cabo por obtener derechos que están garantizados como para cualquiera, por decirlo así. Antes ya han habido huelgas de hambre, la del 2010, por ejemplo, que fue para evitar de que se juzgaran dos veces a los peñis por un mismo hecho, porque antes pasaba que ciertos hechos se condenaban tanto por la justicia común y por la justicia militar, y eso es atentatorio contra uno de los principios del derecho penal, que no ser juzgado por un mismo hecho dos veces, por dar un ejemplo. Entonces, en ese sentido, Chile ratificó un convenio internacional, en este caso el 169, y no se está exigiendo la creación de un derecho nuevo ni nada así, sino que el cumplimiento de lo que establece el convenio, que en este caso es que el cumplimiento de las penas, o en este caso de las medidas que privan de libertad, sean realizadas o en sus comunidades o en lugares que tengan como cierta pertinencia cultural, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, esta negativa al diálogo del gobierno no viene a ser nueva, es algo que viene de distintos gobiernos. Y a su vez también podemos ver lo que significa el racismo judicial. Como bien decía el Peñi, la mayoría de los huelguistas, y en este caso toda la gente de Lebu, son peñis que están en prisión preventiva, pues, o sea, no, no existe una condena aún respecto a ello. Entonces, en ese sentido, igual Chile ha sido condenado también anteriormente por, ya sea, tener sesgo racista en lo que dice la Administración de Justicia, como pasó el caso de Pascual Pichún y Aniceto Norín, que hubo una condena internacional, en este caso por utilizar la ley antiterrorista en conflicto mapuche, y el Estado aún así sigue haciéndolo. Ahora, la solicitud que están haciendo las distintas vocerías de los huelguistas es bastante simple, que es poder generar un diálogo político entre los representantes de los huelguistas y, en este caso, el Ministerio de Justicia, que ese diálogo sea vinculante, que sea para poder acordar cómo va a ser la aplicación del convenio 169 al final. Pues, o sea, estamos hablando de, si bien Chile tiene una deuda profundamente grande hacia el pueblo mapuche, esto, las peticiones que están generando nuestros peñes se fundamentan en un convenio internacional que Chile ratificó y que tiene que cumplir simplemente. O sea, no resiste como mayor análisis el asunto. Igual, para finalizar también, deja de entrever también la negación sistemática que hay hacia lo político que tiene la prisión que están llevando a cabo los peñis. El gobierno, con mucho descaro, se ha empeñado en decir que en Chile no existen presos políticos, cuando la verdad es que lo hay, y lo hay tanto mapuches como chilenos. O sea, la prisión y la justicia en sí es racista, es clasista y también es machista. Es algo que ha quedado en evidencia, sobre todo en el último tiempo. Bueno, hay presos políticos mapuches, presos políticos chilenos y mayores y menores de edad. Recordemos que también tenemos niños, ¿cierto?, presos en el Sename, que también fueron violentados, ¿cierto?, durante el estallido. Y no sé si quieres decir algo para cerrar también. Sí, saludar la lucha que están dando los hermanos y hermanas mapuches en el sur, saludar su resistencia. Un llamado de atención para todos y todas que nos escuchan a salir de la comodidad y de esta dictadura que la estamos aceptando paso a paso, a no agachar las cabezas. El pueblo mapuche nos enseña lo que es la dignidad, movilizados en pleno contexto de emergencia sanitaria, cuando todo indicaba que había que irse para la casa, sin miedo ellos salen a reclamar por sus derechos ancestrales. Creo que al menos que quienes nos escuchan puedan quedarse con ese mensaje y nada, pues a reivindicar la lucha ancestral y a no bajar los brazos por la libertad de todos y todas las presas. Bueno, nos vemos en un próximo programa, tercera edición del Barrotazo Radial, y se va a despedir también Javier. Pues Cayal, muchas gracias por la invitación y hacer un llamado igual a estar atento y atenta a las distintas situaciones que se vayan surgiendo a raíz de la huelga. Y así también como esta agenda represiva también que se ve venir. Así que eso, muchas gracias. Bueno, fuera Américos de las Calles y no militarización en Gualmapu. Nos vemos en el próximo programa. Lo conversado hoy en este programa no es al azar. Es una decisión política con la que aspiramos a aportar a la lucha. Autodefensa también es aprender cómo funciona el sistema judicial y las leyes que controlan, amenazan nuestras vidas y cualquier acción que se contrapone a la normalidad que nos quieren imponer. Les invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram y saludamos a toda la gente encarcelada que resiste el encierro. Cuídate, compa. Abajo los muros de las prisiones, no más presos, presas ni presas por luchar.